En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Se llamaba Mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos, amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas tardes, noches, madrugadas, según de donde escuchen. Les traemos una vez más La Mantequilla de Tucanguil aquí a través de radiocce.com 940 AM y a través de nuestro Facebook Live, arroba La Mantequilla de Tucanguil. Antes de comenzar, tengo a mi izquierda a Salvatore Delpi, como todos los jueves. El de siempre. Y a nuestra nueva presentadora, Carolina Monge. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Entonces, bueno, ya nos conocen a nosotros. Pero ella no, entonces preséntate brevemente, cuéntanos qué es de tu vida, quién eres, qué haces, dale. Bueno, yo me gradué en su mismo colegio, fui a estudiar a Francia cine. ¿En qué ciudad? Montpellier, al sur, muy bien. En la playita. Bueno, estudié cine, no sé, fui a bastantes festivales, yo qué sé, vi mucho. O sea, anduviste sí. Bastante en ese mundo. Sí, no sé, está ¿qué bien. Más quieres saber de mí? Tengo 22 años. Jovencita. ¿Qué tipo de cine te gusta, Caro? Chuta. Este último año me he dedicado un poco al cine experimental, cine analógico, con la fotografía analógica. Mira tú, ¿eh? Ajá. Tenemos una nueva especialidad, entonces, sí. Ahí está. Pero, bueno, entre otros. ¿Qué estamos entonces? ¡Pepa! Ahora que ya conocemos a todos... ¿Qué viste? ¿Cómo grita el Salva, no? Perdón, sí. Ay, ay, ay. Sí. Vamos a arrancar. Entonces, primeramente vamos a hablar de la película Locke, propuesta por el Salva. En una segunda instancia hablaremos de Hombre mirando al sudeste, esta película argentina de 1986, dirigida por Eliseo Subiela. Que fue propuesta por nuestro nueva miembro. Propuesta por... ¿Nuevo miembro se dice? ¿Un nuevo miembro? ¿Nueva miembro? ¿Sí? O utilicemos el vocabulario inclusivo. Nueva miembre. ¿Miembre? ¿Ya? ¿Ya? ¿A que no nos demanden? Y vamos a cerrar con Desencanto, esta nueva serie de Netflix, relativamente nueva, que sí, igual es producida por Matt Groening, a.k.a. el creador de Los Simpsons. Entonces, arranquemos, Salva, ¿de qué se trata Locke? Bueno, Locke nos cuenta la historia de un constructor, ¿no? Que, bueno, hay que recalcar que toda la peli es en un solo espacio y se desarrolla todo en un carro, cosa que le volvió loco a Asper. Y bueno, sobre todo nos cuenta cómo en un recorrido cambia la vida de este constructor. Y bueno, ya entrando más en detalles, él... tiene a cargo una construcción de un edificio muy importante, tiene que ir a reunirse con su familia esa noche, solo que de una aventurilla que había tenido por ahí en el pasado, surge que va a tener un hijo, la chica con la que había estado, y realmente solo se habían visto, de lo que entendí en la película, una vez con la chica. Entonces él decide irle a ver a esta chica, a apoyarle, y con el riesgo de perder el trabajo, porque... sí, iba a dar algo muy importante, la construcción de este edificio era esa madrugada. Y igual con el riesgo de perder su familia, porque ya a lo largo del recorrido va como que colapsando y salen muchas verdades, sí, a gala. Realmente es como una película hecha por teléfono, ¿no? Algunos dirían. Sí, sí, no, claro. O sea, la película es a base de un personaje y puras llamadas. Claro, o sea, eso es lo que les recalcaba, ¿no? Ya esa es la historia, como les resumí más o menos. Y todo es solo en un solo ambiente, un ambiente cerrado, en el carro, y lo que al menos a mí me mantuvo capturado y que a mí me agradó en la peli fue esto, que todo el drama es dentro del auto y lo interesante son las conversaciones, ¿no?, que va teniendo. Hasta con su padre muerto, así fue. Hasta con el padre muerto. Harta locura, harta demencia. Entonces, a ti, Caro, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? A ver, me pareció interesante estéticamente la fotografía, como la superposición de planos, las luces, la calle, el movimiento. Me pareció muy estresante también porque sí. No solo porque solo hay un personaje a lo largo de la película y estamos en un solo lugar, pero porque hay mucho movimiento de luces de un lado al otro, de un lado al otro, y llamadas y rin, rin, y como que rin, pantallas rin, y todo. Entonces, pero hubo una frase que la saqué que me pareció interesante. Monsieur Boulet. Sí, todo lo que hacemos aquí, eso no te dijimos, todo lo que hacemos aquí es por Monsieur Boulet, ¿no? Un agradecimiento. Sí, dice, cómo la lástima puede ser la diferencia entre el bien y el mal. O sea, el man hace las cosas por lástima y para contradecir su padre que le abandonó, digamos. Claro, entonces, él como quería cambiar la figura de, o sea, no ser como fue su padre, ¿no? Entonces, claro, o sea, él quería que su hijo ilegítimo tenga una figura paterna. Sí, digamos así. Claro. Es que es su hijo ilegítimo. Por no decir bastardo, caro. No, en todo caso, yo creo que lo que dice la Caro es válido en el sentido de la fotografía, el trabajo de las luces, porque a la final, yo creo que eso es lo que demanda la película, en el sentido de que si haces una película en un espacio tan cerrado como es un auto, tienes que trabajar la estética en ese sentido. O sea, por ejemplo, cuando está filmado él desde afuera con el reflejo de las luces y hay como realmente un trabajo estético, pero para mí el guión no da. O sea, digamos, obviamente es muy linda la película. De hecho, la actuación del man no está nada mal. Es Tom Hardy. Claro, es Tom Hardy. O sea, no solo da su rostro ya basta. Para... y de hecho, así como... Claro, sí, o sea, ¿cómo decirlo? Y costó $2 millones, lo cual es relativamente bajo para el cine hoy en día, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, full barato. O sea, tomando en cuenta que de ley fue la mitad para el actor y la otra mitad para el carro, yo qué sé. Pero no. Pero sí, o sea, realmente me parece que es como súper minimalista en el sentido de la película. Y por ahí, sí, o sea, para mí la estética no compensa un guión tan bajito. No, es que, ponte, a mí lo que me atrapaba de la historia y por qué sí me gustó, inclusive hasta el final, que a muchos podría parecer como que... Pero era que, yo creo que lo fuerte de la peli es que en un recorrido de carro y en unas pocas llamadas cambia totalmente la vida de él. Y creo que en las llamadas lograban plasmar más o menos bien la identidad de cada personaje. Ponte, cuando habla con este, al socio al que le encarga la construcción, y se empieza a embalar el socio que no podía, y en una le dice, ¿estás tomando? Y él le dice, no estoy tomando. Sí. Y dice, ¿estás tomando? Y dice, sí, estoy tomando sidra. O sea, a mí me pareció súper gracioso. O... sí, esas conversaciones, ahorita ya no me acuerdo mucho las otras, pero... Ah, cuando hablaba con el jefe, al que le dice, claro, voy a dejar el trabajo. Y él le dice... Que griten menos porque se corta el audio. Ah, ya, perdón. Estoy gritando mucho para variar. Perdón. Pues, la emoción. Es que me informaron por interno que se nos cortaba el audio en Facebook Live y me dicen que es porque cuando el Salva grita, el micrófono para dice, variar, ay, no, ya no. El gritón. Así. Entonces, cuando habla con el jefe y le dice... ¿Por qué estás dejando el trabajo? Y le dice, ¿qué tienes puesto? Una nariz de payaso, así. O sea, se me hacían full esas bromas al europeo un poco medio ingenuas, medio, ¿tienes una nariz? Bromas muy inglesas, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí me pareció interesante. Eso me agrada porque en unas llamadas, al menos yo, lograba medio identificar el tipo de personaje que eran sin necesariamente verlo. Ya. Sí. Tal cual. A mí me pareció genial cómo hacía los altos y bajos de emoción, o sea... De repente habla con la familia y está triste y... Mamá hizo salchichas. Mamá hizo salchichas. Y repite como 3 veces. Sí. Y luego le llama a la esposa, ¡ah, hizo salchichas! Sí, bueno, y el man ahí como llorando. Y luego saca la ira cuando habla con su papá. Sí. Por el espejo, ¿no? Solo ves un vacío. Y... Sí, o sea, te digo, por ahí para mí... Si dejamos a un lado el hecho de que no hay historia, o sea, porque al final para mí no hay historia, Sí tiene algunos de hechos interesantes, por ejemplo, el manejo de los tiempos, de quién llama, cuándo llama, cómo se maneja. Igual, me parece interesante que se maneje los tiempos cuando él dice, por ejemplo, llego en 45 minutos y la película se acaba en 42. O sea, está a punto de llegar. Pero es que es como que un minuto de la vida real es un minuto en la película. La experiencia siempre ha sido muy hábil viendo los tiempos. Me acuerdo cuando estudiábamos en Rennes, él me decía, verás, a esta hora, hasta esta hora pasa el metro, así. Y era así. Siempre así. Claro, es que pasa el metro. tenía el cálculo como que ya exponencial. Así, claro, 30 segundos. Algo que a mí me pareció que igual me agradó es que si estás en un espacio tan chiquito tienes el riesgo, creo, que el desglose de fotos se pueda volver monótono o aburrido. A mí no me llegaba aburrido, o sea, creo que lograban hacer un desglose variado y no cansón. Habían bastantes, sí habían fades bastantes, ¿no? No sé si ahí se aplicaría lo que mucho fade mata fade, como nos decía Monsieur Boulet. Pero... Tal vez dejó de decirlo con el tiempo. Tal vez ahora me llamaría así. Yo no dije eso. Pero creo que era... Como ustedes decían que a veces era estresante o podría marear la imagen. Creo que yo prefiero eso, que es el riesgo de que se vuelva monótono, capaz. Porque había ese riesgo. A ver. No sé qué dicen. Podía llegar a ser un poco monótono. Para mí llegó a serlo. Para él llegó a serlo. Llegó a ser un poco monótono y bastante. Más que... Sí, o sea, es como, ¿sabes qué? Me recordó la película uruguaya, no sé si has visto, Caro, Viaje al mar. Viaje hacia el mar. Esa también la... Esta película uruguaya de la cual hablamos, que es una película donde son tres amigos en Uruguay que deciden viajar al mar. Y todo lo importante es el viaje y realmente cuando llegan al mar no pasa nada. Entonces es como realmente trata más sobre el viaje, pero aquí el viaje es tan solo y tan triste y solo hablando, que a mí sí me generó un poco... ¿Sabes qué me hubiera parecido súper interesante para esta película? Ajá. Hacerlo en plano secuencia. Porque ahí hubieras visto un trabajo de actor súper denso y puedes haber trabajado eso la cámara. Sido, o sea, y hubiera sido, pero es como me parece dificilísimo. Dificilísimo, exacto. Pero si ahí la gracia es de la superposición de planos, ¿no? Y es que a mí me pareció tan como, qué fácil. Así como, qué fácil. Es un fácil. O sea, generalmente yo que hago edición, cuando pones un fade, es porque quieres la fácil. Es que, ay, chuta, no se va a poner un fade. Claro, o sea, te digo, no está mal trabajada la película en ese sentido, pero a mí me hubiera impresionado mucho más que sea en plano secuencia y que se hubiera visto un trabajo del actor, y sobre todo del actor, porque cuando estás solo en escena, plano secuencia, es súper difícil no equivocarte. Claro, obvio. Entonces yo cacho que el trabajo del actor es bueno, y más viniendo de Tom Hardy, porque me parece que está bien, pero imagínate lo impresionante que sería en plano secuencia. Porque está, o sea, no es que tienes mucha dificultad técnica de hacerlo, sino una dificultad actoral. Sí. Eso es verdad. 45 minutos de... Bueno, no, ¿cuánto duró la película? Una hora 25 de plano secuencia, imagínate. Sí. ¿Cuál es esa peli? Hay una... La arca rusa. Eso es todo, es demente. Es 1:50 en un solo plano. Es una locura de película. Igual está súper bien trabajada y eso es súper mal... O sea... ¿Ruso? Ahí fue súper difícil hacer, Putin. Así como dato en esa película, porque porque ahí sí hay como coreografía y hay un momento y una escena de baile y es como... Si jala uno, hay que hacer. De hecho, la revisaron como 4 veces. Que salga bien. ¡Wow! No he visto la peli ya. Pero imagínate, igual sigue siendo un rodaje bastante corto. ¿Sí? No hay que hacer ni edición ni nada. ¿Qué más? ¿Algo más que quieres decir, tu caro, de la peli o de esto? ¿Qué te pareció ver a Tom Hardy? Yo lo que me preguntaba era, normalmente estuve acostumbrado a Tom Hardy en Mad Max, en Inception, así más badass. Y aquí es un man así perdiendo su familia, que se pierde las salchichas, la cerveza con sus hijos, así. Se perdió las salchichas, ¿no? Sí, fue triste ese momento. Y no sé, actualmente vi un personaje diferente de él, eso me agradó. Sí. A ver, a mí no sé, yo muy poco me fijé en el juego de actor, en realidad, yo me fijé más en el montaje y en la imagen, como te dije. Lo que me pareció también interesante de la película era el tema que tocaba, de por qué una noche puede cambiar tanto tu vida y por qué tiene que ser tan malo, en realidad. Por qué la mujer no puede aceptar el error de él. ¿Y por qué lo pierde todo por una noche al que él ni siquiera está convencido por de lo travieso. Que está haciendo, digamos? No sé, sí, a ratos uno siente que el personaje está más motivado por el fantasma de su padre que por otra cosa. Sí, como si todo lo que hace, es él, Es el padre, es por hacer lo contrario que hace el padre, no por sus propios principios. De hecho, el rato, el momento, el único altibajo que tuve en la película fue cuando está contándole a la mujer el hecho y le dice como, una señora vieja, y yo como, ya le va a mentir. Porque ya lo oímos la voz a la man y no se oía tan vieja. Y dice 43 y es como, ya, bueno, no es, ya, estaba exagerando un poquito porque 43 no es vieja. O sea, mírate a vos, mijo. Entonces vamos cerrando con las notas. Resúmeme en 30 segundos, habla por qué la nota y la nota. Ya, para mí es un 7. En lo técnico me gustó mucho, como les digo, el desglose me pareció, como diría Miss Cibule, dinámico. Y la cuestión, a mí me encantan las pelis que son rodadas de noche, ponte, me remetía, así se dice, en muchas, me regresaba ya, en muchas cosas a Drive. Que, de hecho, en el formato, en la forma, ¿no? Y a mí me encanta ese tipo de pelis rodadas de noche, conduciendo. Y a mí el guión me pareció... Eso explica por qué te encanta Fast and Furious. No me encanta. Una cosa es que me guste Toretto, no me entiendo. Y creo que para una hora y media en un solo espacio, creo que el guión, a mi parecer, estaba bien logrado. Entonces para mí es un 7. ¿Sobre 10? Sí, sobre 10. Yeah. Eso nos olvidamos de decirle que ponemos nota. Sobre 10. Sorpresa. Siendo con Demines es buena nota. Ah, sí, es verdad. A ver. No, bueno, a mí me toca. Dale tú. Bueno, yo sí le pongo un 8 en realidad. Yo en realidad terminé con la espalda súper contracturada porque estaba súper estresada. Pero para mí. Tenía full nudos, así. Sí, loco, necesitaba un masaje. Panchito. Bueno, pero. Pero bueno, prefiero una película que me haga sentir cosas distintas que ver alguna en el cine y... Uh-huh. ¡Ah, qué lindo! Terminaron todo bien y... La comedia romántica. Sí, puso en cuestión. Realmente es estresante la película. Sí, no, súper estresante. A mí me estresaba por múltiples motivos. Principalmente porque, ¿y a qué rato llega? ¿A qué rato se acaba? Ya pues, mijo, haga algo. Sí, pero... ¡Cuente! ¡Cuente! A mí me pareció una película, digamos, disfrutable. Me parece que la duración de 1:25 está muy bien. Más larga, realmente me hubiera parecido muy larga. Sí. Porque sí, el tiempo se siente pasar, digamos. ¿Te hubiera gustado verlo afuera del carro? No necesariamente. Yo creo que hubiera desencajado ya. Es que ya en cierto punto desencaja. O sea, cuando toda la película es dentro del carro, desencaja que salga. Claro. Sí. Sí, el chiste es ese, ¿no? Claro, pero con el niño ni a poner gasolina, o sea, nada. La total. Y yo le voy a poner una nota bajita de un 6, tampoco es tan bajo. Pero... baja. Sí, es un 12. ¿Sí, bien? Sí, un 6. Sí, un... Cuando vine eso me hacía pasar. Claro, eso que ustedes van cambiando mi mente, porque yo llegué decidido a ponerle un 2.5. Mijo, esto está casi como era... Una mujer fantástica. Como Una mujer fantástica, la película chilena que... Es que verás, ya cada uno de nosotros tiene una película que no soporta. Entonces, en el caso de las pelines, no sé si viste Una mujer fantástica, no, que ganó el Oscar. Es del año pasado que ganó el Oscar. Sí. A mejor película extranjera. Yo es La teta asustada, una peli peruana que... No, terrible. No, tampoco. Entonces, pronto tendremos que descubrir el Oso de Oro en Berlín. Es que cuando uno ve que ganó algo, dice como que debe ser decente ya. Y no. No. Y bueno, esta sí es un 6 para un promedio final que no voy a sacar la calculadora porque es de 7. 6 más 7 más 8. Así nomás. Entonces, un promedio de 7 que es respetable. Digamos, no sé si es la primera película del director, de Steven Knight. Creo que es la primera que yo veo de él, así que voy a echar una busquerita ahí. The Dark Knight, no sé. Steven Knight, terrible. Ese es el típico mal chiste. Es la... chuta, ni siquiera... A ver, ¿Las crónicas de Narnia? Es la segunda película. La travesía del viajero del alba. No, es que se hizo como adaptaciones de guiones. Pero es su segunda película como director, ¿no? Esta serie me han dicho que es full poderosa. Peaky Blinders. Dream, loco, ¿qué es? ¿En serio? Oye, ve. O sea, pero ya de última película. La 2. Peculiar, ¿eh? Peaky Blinders me han hablado. Tendríamos que comentar una de estas. Entonces, bueno, entremos en el segundo segmento. ¿Segundo? Aún es el segmento favorito. Hombre mirando hacia el mar. Y después vamos a tener nuestro segmento ¿Hacia el mar? Favorito. Hombre morando hacia el sudeste. Pero es que ya me quedé con Viaje hacia el mar. La película uruguaya. Esta es del 80. No, sí, 86. Y cuéntanos, Caro, tú que la propusiste. Ya, a ver, es por Eliseo Subiela, que es un realizador bastante surrealista en algunos momentos. Es la película de un nuevo personaje que llega a un hospital psiquiátrico, que se dice llamar... ¿Se acuerdan cómo se llama? Rantes. Ya, que se dice llamar Rantes, y llega a analizar la estupidez humana, y se enfrenta al doctor del hospital psiquiátrico, un poco como que presentándole su forma de vivir como extraterrestre, ¿no? Claro, se definía como extraterrestre, ¿no? Él se definía como extraterrestre. No como marciano, extraterrestre. Ah, sí, claro. Es diferente, extraterrestre, sí. Marciano o reptiliano también. Son especies diferentes, por favor. Para nuestros oyentes conspiracionistas. Sabía que no podíamos hablar de esto sin hablar de los reptilianos como salvadores. Eso siempre pasa. Bueno. Sigue, Carlos. Qué más, Carlos, perdón. A ver, perdón. Lo interesante de esta película es que este ser no humano llega con propuestas a este mundo, como a repartir a los pobres comida, o como a ver la estupidez humana definiéndole de forma a, no sé, el egoísmo, la corrupción. Tiene bastante crítica social el personaje, ¿no? Ajá. De Rantes. La cosa es que su forma de pensar es tan lógica que llega al comienzo llega como un loco en realidad. Uh-huh. Pero llega a un hospital psiquiátrico y el doctor cree que está loco, pero todo lo que dice es súper coherente, sí, en realidad. Entonces, uno se cuestiona a lo largo de la película, o yo me cuestionaba a lo largo de la película si en verdad estaba loco, si en verdad era marciano, sí, bueno, digo, extraterrestre, perdón, o si en verdad estaba loco, pero tenía buenas intenciones, digamos. Es que llega, igual a un cierto punto creo que lo comparaban como un... Porque él decía que era un holograma, algo así, ¿no? Que sus naves eran un holograma. Lo compararaban a un Cristo cibernético, ¿era la palabra? Sí, algo así. Un Cristo tecnológico, sí. Okay. Eso es interesante, punto. Claro, y bueno, eso es un poco el resumen. El resumen. Claro, sí, resumido es la historia de este joven que... ¿Qué te pareció, Asperín? Ah, me pareció muy, muy interesante la película. ¿Poderosa? La verdad, me parece muy fuerte para entrar en el programa, ¿eh? Está muy bien. Sí, sí, sí. Empezaste, sí, con, sí, pie derecho. Sí, sí, yo... O sea, ponte, esta película duraba 1:50, creo. Y la sentí, pero súper bien comparado a Locke. O sea, comparando, sí, ya las dos películas. Ya. Incluso al demás cine sudamericano que hemos comentado, me pareció que está, incluso para los años 80, muy por, ajá, encima. Algo que me encantó, pero que me encantó de la película, es el sonido. Es tan incómodo estos. Era, claro, o sea, tenía un poco de todo, igual los toquecitos de saxofón, o sea la banda sonora, el soundtrack. De hecho, Panchito, si nos echas una manito con el soundtrack de Hombre Mirando al Sudeste y estamos del otro lado, es una locura. O sea, es que encaja full con la imagen y te pone súper incómodo, porque lo que tienes que sentirte es incómodo, porque tienes un man hablándote cosas que oficialmente son incoherencias, pero que poco a poco van siendo coherencias. Sí. Y, ¿sabes? Me recuerdo mucho a Fresa y Chocolate. ¡Tío! Casi va a gritar ya. No, ¡tío Chucho! ¡Gemelos! ¿No has visto? Es una película cubana de los 90-93, creo que es. Que es con... Realmente el centro de esa película son dos personajes totalmente contrarios que tienen muchos debates. Yeah. Y esto eran dos personajes totalmente contrarios con muchos debates. Solo faltaba tío Chucho, gemelos. Tío Chucho. Faltaba el meme. Sí, yo creo que el fuerte de la peli es que hay un montón de críticas social, igual en la cuestión del psiquiatra. O sea, cuando hay la frase que más me impactó, así como que la frase que después pones de estado de WhatsApp, o bueno, lo clásico, la que le dice, cuando le dice al psiquiatra, yo no quisiera necesariamente que me, bueno, parafrase un poco, necesariamente que me cure, pero que me entienda, sí. O sea, no es solo un ser donde metes pastillas. Ahí tenemos el soundtrack, así súper incómodo. Mira eso, yo pensaba que era el micrófono que bombeaba acá. Entonces, es que yo no tengo cascos. Elegante. Entonces, yo creo que en crítica social en general está súper muy bien lograda la peli. Y lo lograban plasmar eso en los personajes, en los diálogos, era espontáneo. Después lo que se descubre que esta amiga que él tiene, que en un principio se identifica como una evangelista, al final era otra extraterrestre supuestamente. Entonces, ahí no te voy a negar que pensé en los reptilianos. Entonces, pero a ratos sí se duda, ¿no? Como espectador a mí sí me pasaba que decía, chuta, ¿será que al final de la peli aparece un platillo y en el universo de la peli era real que él era extraterrestre? O sea, te ponía esa duda. Últimamente hemos hablado de pelis en las que, ponte, te hacen dudar como espectador. Ponte, hablábamos de, hace unas dos o una semana hablamos de A Beautiful Mind. Entonces, que te hacía dudar si él realmente, a ratos, ¿no? En el fondo sabías que estaba loco, pero a ratos sí te decías, ¿será que él está loco? ¿O los locos son los de la versión oficial? O sea, entonces, yo creo que pasa eso aquí. A ratos yo sí decía, cuando movía los platos. O la carne. Si no movía los platos, no te enteraba, no sabías en verdad si viene de otro mundo o no. O sea, claro, para mí al final fue como que denso, ya se pudo. Ahí ese rato dije, no. Yes. O sea, yo la viví, esta película sí la viví y me pareció de hecho muy, te digo, para mí nítidamente realizada. Este director realizó su vida, la voy a ver qué más ha hecho. Él hizo, yo había visto de él El Lado Oscuro del Corazón. Ah, eso también es muy bueno. Yo también. Cuando era un estudiante de cine. ¿Te viste El Lado Oscuro del Corazón 2? Dos, la 2 no. Ah, no. Pero sí tenía este lado. Y ahorita me acordé, hoy mientras veía la peli en la mañana no me acordaba que era el mismo director, pero... Y ahorita conecto que tiene full esto de la voz en off, un poco, del narrador en off, podríamos decir, y que en El Lado Oscuro del Corazón es súper poético el hombre, sí, mucho más que en esta, aunque aquí igual tienes, pero en la otra, sí. Yo he conocido un montón de gente que me dice que no le gusta mucho El Lado Oscuro del Corazón, pero hay que hacer entender que no son la misma película, o sea, no son... Son parecidas en la estética, puede ser, o la forma de abordar el tema, pero bueno, esta película me parece que tiene mucho más... eso, realismo social, o sea, como cuestión, o sea, crítica social. Y el otro, Un Lado del Corazón, retoma más la poesía, el amor, es más sensual, digamos, sí, pero sí. Son distintas, son muy buenas las dos para mí, pero... Pero son diferentes. A mí lo que me estimuló bastante. A mí lo que me estimuló bastante justamente en esta película, ya en la que el hombre mirando al sudeste y no al mar. Sí, es este tema de la psicología y la psiquiatría y cómo hemos estado. De hecho, hemos hablado de eso tantas veces en este programa. La psicología del personaje. Cuando hablamos de los experimentos psicológicos, cuando hablamos de Eternal Sunshine, hemos hablado de algunas películas que tratan esos temas. Y me parece que aquí está súper bien tratada. Y en el. O sea, más que todo en el trabajo en los personajes. Este errante es alguien súper seco que llega a un doctor que ya básicamente es un zombie, o sea, trabaja totalmente automáticamente. O sea, como un autómata. Sí, tú tienes esto. Y eso lo vemos de hecho en la primera escena. En la primera escena cuando está con el man que dice, ay, me pegué las balas y me morí. Y de repente el man cree que está muerto. Y es como, y eso repetido 3-4 veces y el doctor súper harto de eso. ¿Será que le toco la mano? ¿Será que le toco la mano? Después va a interpretarlo como que le caigo bien. No, no. O sea, no. Pero en esa escena hay algo interesante que me llamó la atención y es que de repente ponen planos de saxofón. Ta, ta, ta, y la música de saxofón. Y luego se acaba esa escena y el man va a su casa a tocar el saxofón. Entonces, como que uno encuentra... no sé, una humanidad en el doctor, y por eso creo que termina siendo un personaje complementario al loco, porque... Sí, al loco, sí. A Rantes. Claro, el doctor como que empieza a cuestionarse, ¿no? Claro, a mí me encanta el momento cuando el man le dice, o sea, cuando el man le dice, tu cerebro es igualito al mío. El man le dice, pero el Rantes le responde, ¿y entonces por qué tú estás vestido de cuerdo y yo de loco? Y es como... ¡Ah! Esa respuesta azul con la gafita. Tug life. Eso del cerebro, igual hay esta escena que coge este cerebro ya disecado y lo corta. Y como que dice, aquí se van recuerdos. Y solo es una pasta. Es como que tiene cosas crudas, sí, que son alhajas al mismo tiempo. Entonces vamos a tener la ocasión de reflexionar esto en la publicidad que ya se nos viene. Y publicita. Y bueno, quiero que volvamos con las notas y el porqué. Después de la pub. Ya fue. Después de la publicidad. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las personas. El clima. Las tradiciones y leyendas se plasman en la exposición Sueños de Aveiro. del artista carchense David Albeiro Prado. Yo pienso que la humildad, el respeto, la honradez y la perseverancia son el primer paso para el éxito. Salir de casa y mirar el pueblo, su flora, su fauna, me inspira a lograr esto y mucho más. Solo necesito un espacio para expresar mis ideas, pensamientos y sueños. 35 obras en óleo y acrílico. Expresan lo que está en mi interior, tal vez como protesta o simplemente con fe de su pueblo, por cambios positivos para el progreso. Inauguración viernes 28 de septiembre a las 19 horas, en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. 15 años de historia, 15 años danzando con fuerza. El ballet latinoamericano Calpañán celebra sus 15 años. Este viernes 12 de octubre a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un recorrido con la puesta en escena de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano con todo su elenco. Se unen a la celebración con su música y canto. ¡Calla! Por un amor. ¡Calla! Va bajando por el cerro Cuyaya. Yatsuru. Yatsuru. Churay. Churay. Banda de Sandita. Celebremos juntos y vivamos esta velada mágica de danza y música. Calpañán, 15 años caminando con fuerza. Invita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fusionando sueños. Concierto del Grupo Sayaru. Con repertorio especial inédito. No se pierda los paisajes sonoros que nos brindan las quenas y zampoñas. El 29 de septiembre a las 7 de la noche, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adquiera las entradas en las boleterías del teatro el mismo día desde las 6 de la tarde. Donación sugerida, $10. Fusionando sueños. Fusionando sueños. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Este mismo instante me va a escuchar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y después de estos cortos publicitarios estamos de vuelta con la mantequilla de Tucanguil, recordándoles que pueden llamarnos al 2229-66. Sí. Sea para insultarnos, sea para comentar la película, sea para lo que proponernos quieran. Una película, realmente todo vale, todo se vale, como dice Calle 13, se vale todo, todo. Si nos quiere llamar RC también puede. Ronnie Carrillo, ¿no? Ronnie Carrillo, el jugador de la América. Está tercero. Entonces, vamos. Vamos con un hombre mirando hacia el sudeste. ¿Qué nota le vamos a poner, Chica. ¿Comienzo? Primero la cara. Bueno. Sí. Mira, es una de mis películas favoritas. Y eso es difícil decir. O sea, escoger una película. Así de favorita. Sí. Una de mis películas favoritas. Impecable en imagen, impecable en sonido, impecable en guión, en todo. Así que yo le pongo un 10, loco. Es tu botón dorado. El botón dorado. Cuando hay un 10, es el botón dorado. Entonces normalmente simulamos que cualquier cosa es el botón dorado. Entonces porfa, aplasta. Para los que ven el Facebook Live, el botón dorado fue un termo. ¿Este es tuyo o es, sí, es mío? Tengo un termo rosado, sí. Eres fan de la cantante Pink. Hashtag rompiendo barreras. Hashtag el termo del áspero rosado. Botón dorado de nuestra nueva presentadora. Cuéntanos, Alba, ¿para ti cuánto? Yo creo que, a ver, como les dije, me pareció fue interesante la presencia de la carga social que tenía, la denuncia. A ratos, como les comentaba en la pausa, sí se me hacía medio lentuca, aunque es lo contemplativo, ¿no? Sí me gustan las pelis contemplativas, pero... para mí es un 7 igual, como loco. creo. ¿Siete? ¿En serio? Pero me dijeron que estaba buena, sí. Ay, perdón. Creo que ahí se sonó muy fuerte, así, perdón. Tengo una voz muy chillona. No tienes retorno, toma, ¿sabes qué te va a pasar el retorno? ¿Qué? A ver. Ya, ahí tiene el retorno. Entonces, para que te oigas. La recomiendo fuertemente, igual. Y... sí, ya me hicieron dudar de mi nota. Pero... que también la vi un poco, la vi esta mañana y como que estaba medio con sueño igual. Entonces también depende del estado en el que ves la peli, es subjetivo, ¿no? Sí, sí, claro. Influye full. Pero... 7-5 ya. Ya. Hoy ya habías hecho el promedio. Ya hice el cálculo, pero bueno, ya vamos a hacerlo de nuevo. Entonces 10 más. ¿Y tú cuánto 7, le pones? 7,5 y a eso voy. Más mi 9,376. A ver. La decimal es así, ¿no? Se lleva un 8,96. Está mal. 8,96. Es casi un 9. Sí. Casi un 9. Está muy bien. En usuarios Google, ¿viste cuánto estaba? En usuarios Google, ya le saco ese dato. Bueno, de Film Affinity tenemos el dato. Se lleva un 7,5, así que realmente somos gente que sabe más de este asunto. Sí, porque realmente estos ignorantes. Ya 88% de usuarios Google les gustó la película. Elegante. Ellos están más cerca de nosotros, ¿no? Los usuarios Google. Porque sacó 8,96. Sí. 88, entonces... solo que Google verás que es controlado por los reptilianos, según he oído. Entonces probablemente les encantó esta película. Claro, porque se habla... Sí, como es sutil, me gusta. Sutil. Sí, entonces mi 9,376 no es un 9,5 porque sí, o sea, sí tiene unos aspectos que sí dije que podrían haber sido mejores. Yeah. Algún trabajo, por ejemplo, en explicarte un poco más una vez más dentro ya del guión, ¿no? Porque estéticamente y... o sea, técnicamente es un peliculón y por eso es un 10. Pero bajo un poquito en el sentido de que... para mí me faltó explicaciones de esto. O sea, me gusta el no saber, pero también, también hubiera querido saber. Creo que el no saber es sabroso a veces. Porque cuando ya ves lo que deberías saber, se pierde el encanto. Claro. El misterio. Sí, no, es que me encanta. Pero hubieras querido, me encanta tener esas dudas, pero hay cosas, no todas, hay muchas cosas que estoy feliz y no, que no se hayan explicado, pero hay un parcito que digo como que sí, o sea, ¿a ti no te quedó por qué al sudeste? Es que creo que era donde estaban ubicados los... ha de ser la base. A mí, es que para mí ese rato tenía sentido porque hasta en la teoría del Doc era como que hacia el sudeste no está Uruguay. Uruguay. ¿Tú crees que era por algo, claro, lo del sudeste? No me lo he preguntado, en realidad, para claro, mí. Claro, o sea, capaz simplemente el director dijo, a ver, ¿cuál suena mejor? Sudeste. Es que yo digo, si es de ya... si entra ya dentro del título de la película, para mí tiene que tener un... un sentido oculto. Algún sentido, alguna simbología. Claro, obviamente tiene, porque quiero saber cuál es. Entonces, sí, por ahí pasa mi o sea, ese tipo de cosas, pero de ahí yo creo que la película. Si deletreas el título, bueno, hay algo de los reptilianos, te lo aseguro. Bueno, ahí está la P. Ya, hasta ahí llegó mi teoría. Hasta llegó tu teoría. Es que la D al revés es una P. En fin. El pancito se me ríe. Ahí está. Sí. Ahí está. Entonces... ahí está, yo sí me sé los códigos reptilianos. Vamos a seguir entonces. ¿No será que eres reptiliano? Ajá. ¿O no? ¿Reptiliano? ¿O no? Vamos con... ¿no han visto esos videos? Desencanto, entre paréntesis, Des, o Disenchantment en inglés. Esta serie de Netflix que voy a intentar yo sinopsear con lo poco que he visto. Yo creo que puedes decir que es un Simpson medieval. Y... No. Pero por ahí va. Tiene obviamente... a propósito, una estética estilo Simpson. Pero eso por ahí es como... yo cacho que ese es el argumento comercial como para venderle inicialmente. Porque, o sea, siempre te atrae... yo no conozco a nadie que diga, qué bestia, cómo odio a los Simpson. O sea, es como, en algún punto te gusta algo de los Simpson, entonces te traen algo parecido. Homero es un hombre encantador. Y te digo, al espectador le gusta algo que ya conoce. Claro. O sea, al espectador le gusta... sentirse cómodo con lo que ve. Es como por ejemplo Los Increíbles y Los Increíbles 2, que sale 14 años después. Te sientes cómodo mirando Los Increíbles 2 porque Los Increíbles 1 ya es algo que conoces. Si no, es como, ahora eso puede ser un error también, porque la gente va a ver con esa expectativa de ver algo como Los Simpsons y no tiene nada que ver. En algo para mí tiene que ver, y es con el nivel de tomar temas que son fuertes, como ahora la gente, a ver, la chica principal toma, se acuesta con todos los hombres, es una traviesa. Diablo, es una traviesa. Esa, me encanta eso, ¿no? Y son cosas que por ahí no son aceptadas aún en la sociedad, digamos. Uh-huh. Y es la misma repercusión que tuvo Los Simpsons cuando recién salió. Uh-huh. En eso, para mí, tiene que ver con Los Simpsons. Sí, yo eso, por ese lado sí yo apruebo el sentido. Pero yo, donde lo veo que no se parece a Los Simpsons es en el humor. Tiene un humor que yo siento más trabajado que Los Simpsons. Los Simpsons es un humor fácil para mí. A ratos el humor me encanta el humor fácil, ¿no? Pero me parece que este es un humor más rebuscadito. Sí, porque verás, los momentos que cuando en el primer episodio este gnomo se quería ir de la ciudad gnomo, le decía, no podrás regresar, ni siquiera como regresador, así. Como, y habían otros, abandonador. Eso me parecía tan, como que, abandono. Fácil, entre comillas, pero era por cague. Es que eso era súper divertido porque es como este man se llama elfo, entonces, o sea, yo desarrollé toda una teoría mientras miraba, era como que elfo es el más elfo de todos los elfos. Y Singo es el que canta, porque el que cacha es que uno tiene la camiseta que sea Singo. Sí. Entonces, y todos tienen como su característica de elfo, es como lo de enanos de Blancanieves, así. Es como weirdo, ¿viste? Cuando el man está, el man súper raro mirando por la ventana, cuando el man está con la novia, y es como, el raro, el weirdo. Entonces, claro, eso yo creo que es propio, es súper interesante eso, igual. Es del tipo de cosas que me recuerda incluso al Señor de los Anillos, en el sentido de que los pueblos tipo elfos, tipo los enanos, tipo esas cosas, tienen sus códigos de conducta y sus cosas así, que es súper difícil recrear como una sociedad ficticia para cuando tú guionices tal con ese sentido. Entonces, ¿qué más, Carlos? ¿Qué más? Ah, bueno, es interesante tener a un personaje, un diablito y un elfo, que es el bueno y el malo, pero como que se vuelve medio ambiguo a lo largo de la serie, no sé. Yo en ella veía un poco, no sé si fue porque, veía un poco un Homero femenino, ¿no? No. Es ciertas cosas en la cuestión de tomar, ¿no? No. ¿No? Capaz porque es diferente vi, porque ella lo hace por gusto, Homero ya es adicto. Homero ya es como un problema patológico que tiene. En ella no es aceptado, en el Homero, es bueno, verdad. Es hombre de familia que toma cerveza, es súper aceptado en realidad. En ella es la princesa que va a los bares y toma, o sea, ¿qué onda? sí, tiene... Es algo que muy trabajado, de hecho, en el siglo XXI para mí, este antihéroe. Como sería, por ejemplo, Deadpool. O sea, alguien que hace lo contrario de lo que supone que deba hacer. Claro. Un buen Joker sería. Es que Joker tiene el héroe que es Batman. Sí. Sí. Lo pasó. Algo que me gustó full es la animación en general. Cuando te presentan el pueblito y todo, a mí me encantó la animación. Creo que está muy bien logrado. 3D, así. Ajá. Habían cositas de ahí. Travesuras medio a la gente. Y yo que ya vi todo el resto de la serie, es interesante porque los tres, bueno, hay unos cuantos capítulos que se toman de escribir un poco cómo es la vida de ella. Uh-huh. Y luego ya empiezan una serie de eventos y empieza una historia, o sea, como se va, no sé, cómo se va relacionando más con el padre, y empiezan como a partir de unos 3 capítulos a abarcar ya temas que no tienen que ver con la introducción de los personajes, digamos. Eso es interesante también. Sí, a mí se me hizo bien Disney, pero como un Disney anti-Disney. Yo me vi los primeros 2 capítulos, ¿no? Y tiene esta princesa que en el primer capítulo ya recibe a su casi ángel guardián, pero que es un demonio, que me recordó mucho en los movimientos, ¿no? A Mushu de Mulan, así. Sí, es como tiene. Yo Mulan te la vi de niño, entonces no. Ya como soy un viejo decrépito, no me acuerdo. Terrible. La referencia, ¿dónde están las referencias? Pero sí, o sea, yo cacho que intentan darle este tono Disney anti Disney en lo que presentan el personaje, en lo que lo trabajan, va en ese sentido. Igual es full harta ironía, harto como... harto Matt Groening. Humor negra. Sí, harto humor negra. El diablito, Groening. El diablito pareció... Lo mejor que dice, hazlo, do it. Exacto, le mete algo de sazón. Él decía, soy la voz que grita cuando viene el angelito a decirte que hagas lo correcto. Algo así le dice en el primer claro, capítulo. Cuando tienes la voz interna que te dice haz lo correcto, yo soy esa que está gritándote, ¡no le hagas caso! ¡No! Algo así mencionaba. Sí. Entonces, sí. La verdad, para mí... Así como tú te viste entera, Caro. Ya me vi entera. ¿Y tú, Salva, hasta dónde? Yo vi un episodio. Para variar. Yo dije, yo me he visto uno hasta tarde y dije, no puedo venir habiendo visto solo uno. Como el Salo. No puedo ser el Salo, porque yo sabía que el Salo iba a hacer eso. Ya me lo sabía yo. Y eso que ayer te invité a mi casa a ver juntos toda la serie. Dije, son 3 episodios, la vemos entera. Y vos, te dio pereza agarrar el bus. Ahí yo frío, así que... Entonces, sí. Bueno, vamos con la nota y vamos a cerrar con una nota alegre. Ya es tiempo de nota, sí, ¿no? Claro, sí, relativamente. Sí, estamos bien en los tiempos, vamos a tener un momentito al final ahí para meterle bomba. Unas sazones, estamos con música. Estaba. Panchito, se nos puede poner de nuevo el tu, tu, tu, tu. Tu, tu, tu, tu, tu. A ver si encuentras la canción del elfo. De la... Sí. No sé. Del desencanto. Hay youtubers. Sí, que hay, así tú sabes. Si no, unos hip hops. Eso siempre es bienvenido. Y tampoco tiene copyright, eso es muy importante. Pequeño detalle. Eso siempre ayuda para el internet. Sí, y aquí siempre recalcamos. Por ejemplo, yo Locke la vi pirata, o sea, la vi ilegalmente. La recalcamos. Al sudeste también la vi ilegalmente. Si está en YouTube, está ilegal. En YouTube. Está en YouTube. Ah, YouTube es ilegal. No, sí, es cierto, YouTube. Y Disenchanted la vi en la típica Repelis 1, 2, 3. ¿Ah, sí? Yo se me vi Netflix. Yo soy un padre. Es producida por Netflix, o sea, no es tan. Claro, sí, no tengo Netflix, entonces. Y eso que te di mis claves, cacha. No, qué me mal. Diste tus claves. Que te di mis claves y vos no tengo Netflix. Sí, ¿y tu cara dónde la viste? En Netflix la vi. DVD. Sí, yo ya me compré. Me traje la primera temporada de Estados Unidos. Igual algo de esta serie que, al menos entre el primero y el segundo episodio, es que retoma exactamente donde dejó el primero, el segundo. Yeah. Y yo cacho que es algo bastante actual de la serie, en el sentido de que, por ejemplo, tú mirabas una serie un poco más antigua como es Lost, o mirabas ese tipo de series más antiguas, siempre hay una elipse temporal entre las dos. En cambio, me gusta que no te dejen dudando qué habrá pasado entre los dos. Hasta yo me acuerdo en Rick and Morty hay esta conexión del parqueadero que se queda, ¿cómo se dice? Con esa grieta, después de que viajan en el tiempo al final de la primera temporada. Uh-huh. Y se queda esa grieta, y eso conecta todo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Entonces, ahí está eso también. Claro, sientes que no es improvisado, ¿cachai? Y más con las series de animación, es como... Tienes que producir de esa manera, porque al final... para mí se me hace súper difícil producir una serie de animación... como diciendo, bueno, en este episodio pasa eso y veremos qué pasa. O sea, tiene que estar como pensada al menos la temporada entera. Uh-huh. Sí, ¿no? Claro, sí, tiene... Hay muchas conexiones y todo. Entonces, no... Querido Daniel... Tu nota, tú que verás, la nota más válida... ¿Sabes qué? Hagamos una exponencialidad. Chuta. Vamos a... Hoy me puse matemático, Verás, vamos a hacer una nota serio, exponencial. Wey. No, a ver... Es que en el sentido de que la Caro vio... Pues verdad... 6 veces más episodios que yo. Y 13 veces más episodios que tú. Como la potencia. Como vamos a la nota, la potencia. O sea, claro, entonces. Potencia. La nota de la Caro tiene que valer 13 veces más que la tuya. Ya, un promedio. Y 6 veces más que la mía. Para el promedio, ¿cachas? ¿Qué tal es? New methodology. Bueno, ya no exageremos, pero pongámosle 4 ya. O sea, pongámosle como que un poquito más, porque claro. Si se vio todo, vale más la nota. Claro, un coeficiente, el COEF. Entonces, vamos Caro con tu nota. Con mi nota. Y es el coeficiente más poderoso. Ajá, este vale más. A ver, yo sí le pondría un 9 y no le pongo 10 porque, digamos que, en mi gusto personal... Ajá. A mí me gustan esto de películas más contemplativas, ajá, más abstractas, menos evidentes. Esto es entretenimiento. De observación. Esto es de entretenimiento para ajá, mí. Un poco social también, entonces, bueno. Un 9 le pongo, 9. O sea, que es un 36. 9 es, bueno. Claro, o sea, 9 por 4. Vamos a ponerle coeficiente 4. Yeah. El mío coeficiente 2, el tuyo coeficiente 1. Entonces, yo le voy, claro, 9, yo le voy a sumar un 7 porque tampoco se me ha visto suficiente como para tener una idea. Pero de los dos episodios que he visto, me gustó bastante. Siento que va a algún lugar interesante. A ratitos digo como que. O sea, a ratos me parece un poco fácil, igual el humor, para lo trabajado que es en ciertos momentos. O sea, me parece que se dieron la facilidad de caer en el humor fácil de los Simpson cuando hubieran podido mantener ese nivel de. de comedia súper... Como Rick and Morty, que igual super, claro, nivel, Rick and Morty tiene un nivel súper alto de comedia a lo largo de la serie. De lo absurdo. O sea, nunca dices qué fácil que estuvo eso. O sea, y hay, o sea, como chistes súper rebuscados. Igual aquí también. Y al rato me parece que se cae ese sentido. Porque yo cuando miro una serie de este estilo, de animación estilo Simpson, así que busca la comicidad... Lo que más miro es la calidad del humor, porque me encanta ver el humor. Ya sabes lo que dicen, ¿no? Te hacen, hacerte llorar es 10 veces más fácil que hacerte reír. Chan, chan, chan. Entonces sería un 7, con lo cual sumamos 50 y... ¿Salo? El coeficiente 1, que es como que la materia full fácil. Es español. Español. Para mí es un 8. Ya nos van a llamar las profes de español al 2966 a decirnos: ¿cómo que fácil? ¿Qué se creen? Respeto. Respeto, hombres majaderos. Ven para mirarte. Que nos llame Eres, ¿eh? Que nos llame. Que nos dice: ven para mirarte, más nos llame el alcalde de Guayaquil. Entonces, un 8. Un 8. Entonces tenemos un... ¡Ay! ¡Uy, no! 508. Nueva nota de la mantequilla. 58 dividido para 6. No, está mal esto. 6, no, por 7. Sí, a ver, para 7. De nuevo, desde el principio. 58 dividido para 7. Está bien la suma, pero es que son 4 más 2 más 1. Sale 8,28. 571-428. 571-428. Pero sí, en resumen, 8,28, 8,3, digámoslo, ¿no? Sí. Es una nota decente para una serie en desarrollo. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Está bueno. La Carla ha sido generosa hoy día de notas altas. Sí, bueno, vamos a ver qué tal. ¿Y ya salió la segunda temporada o...? No. No, solo hay primera temporada, no sé cuándo sale de hecho la segunda, pero ahí dice... Me encanta, parte 2. ¿Cuándo se va a estrenar? En Netflix. Estamos googleando, sí. Ya les voy a sacar el dato, si es que existe, porque es una pregunta que no parece que está respondida. Claro, aún no hay respuesta, pero yo me imagino que no se deben demorar mucho, porque realmente salió hace muy poquito y no sé, como que ya se está hablando un montón de esta serie, entonces, perdón. Sí. Sí, sí, de hecho... Yo cuando la googleé salían que muchos decían el desencanto sobre la serie Desencanto. O sea, muchos creo que no había llenado las expectativas. Yo creo que muchos esperaban un Simpson. O sea, cuando ves Matt Groening enseguida es los Simpson, creo, ¿no? O Futurama. O Futurama. Creo que a muchos capaz... Bueno, de ahí en Google encuentras de todo, reptilianos, críticas, así, ¿no? Pero decía el desencanto de Desencanto, así, entonces... A mí me parece que si hay muchas personas que no les gusta, es una buena señal para mí. Eso es sería para agosto. Enero 2019 o agosto 2019. Ah, hay un pequeño... Despaz. No sabemos para cuándo, pero por ahí va. Bueno. Entonces, en 2019 lo que decías es interesante, ¿no? Que no les guste a todos, más bien... De hecho, cuando... No puedes agradar a todo el mundo. Hubo un tiempo que aquí los Simpsons era censurado. O sea, que no se podían ver los Simpsons. ¿Por qué? RC se puso bravo con los Simpsons, ¿se acuerdan? RC estaba bravo con... Sí, Ronnie Carrillo dijo cómo muestran el fútbol en los Simpsons. Ya entenderás nuestros amigos. Bueno. Es que Ronnie Carrillo es un jugador del América. ¿Ya? Ya, y se llama Ronnie Carrillo. RC, que vive y en Bélgica a veces. O sea, pues no sigue nomás. Claro, sí, viaja a Bélgica. Luego me cuentan. En fin. Sigue tu idea. No, esa era básicamente. O sea, lo que dije igual al comienzo, en realidad, como que no es aceptado por la sociedad a su principio, digamos. Pero eso para mí es buena señal de que después se vuelva un clásico. Sí. Sí, sí, sí. Eso es verdad. Realmente hay muy pocas series que podemos, y menos en animación. O sea, hay muy pocas series en general que puedes decir esta le gusta a todos, como sería yo que sé Breaking Bad, y tampoco es que le gusta a todos. I won. Y más bien en animación es súper difícil encontrar, porque en animación hay muchos más factores que hacen que un pequeño detalle dices ya no me gustó la serie. O sea, puede ir de la cosa más chiquita como ay que patán el Rick, como en esta que yo te digo el humor es como a ratos me parece un poquito forzado. A ratos es como que saludos jeje. Como que está un humor ahí XD full meme así. LOL. ¿Cómo lo supo? El meme bonito de cómo lo ¿han supo. ¿Han visto el meme que anda la expresión que anda ahora en Facebook el HD? El acta de demencia. Sí. Era como que lo... ya no me causó mucha gracia, sí, fue como que bueno, ahí son, sí, ahí son las modas de los jóvenes. ¿No? Tocará utilizar después, ¿no? Para atraer más público. La mantequilla de Tucanguil en HD. ¿Qué pasó? Oye, eso. Ahora hay full, la otra vez hablaba con un amigo y me decía que ahora hay full series con la casa, o sea, la tienes casa, la casa de papel, flores. La casa de las flores, la casa de los arupos. Sí, eso me gusta yo. Es una próxima. La casa de las orquídeas. Estoy produciéndola. Y teníamos la teoría de que la casa de... ¿Tuviste la casa de papel, Caro? No. Bueno, es un robo a la casa de papel, ¿no? En España. Pero nuestra teoría... ¿Cachas la historia de la casa de papel? No. Es la historia de que son 10 ladrones que deciden meterse a la casa de la moneda donde fabrican los billetes, los euros. Uh-huh. Y su plan no es robarla, sino quedarse ahí lo más tiempo posible para producir moneda y salir con eso. Ya. Yeah. Entonces como que intentan prolongar lo más posible el juego entre la policía con los rehenes y todo. Ya. Yeah. Entonces ahí nuestro debate era si la casa era de cemento o de papel, como decía el título casi. Ah. Entonces para mí era de papel. Se cayó. Eres un payaso. No, en fin, entonces, no, para ir cerrando el programa, ¿qué proponemos a nuestros oyentes para ver el fin de semana? ¿Salva alguna proposición? No tengo una propuesta. Ahorita, la sugerencia, claro, de la mantequilla. La sugerencia de la mantequilla para el fin de semana. A ver, yo no tengo sugerencia, pero a mí me parecería buena idea, no sé, las películas que sacan en la Casa de la Cultura, como Barton Fink, que recién sacaron. Uh-huh. Podríamos, no sé, tener alguna conexión con eso y ver esas películas. ¿Algún y luego nexo? No sé si se dice, sí, nexo. ¿Un nexo? Sí, sí. Sí, nexo. De hecho, lo pensamos justo la semana en que hubo la rotación de cine chileno. Y yo dije, no, Una Mujer Fantástica, no, porque la pasaban tres veces en la rotación. Dije, no. Con tal de que no sea de nuevo La Teta Asustada. Sí, sí. De hecho, sí queremos relacionarnos más con la cartelera de la Casa de la Cultura, que justamente cada semana y los marcha realmente a cada rato, pues, venir a ver películas de aquí y gratis la mayoría del tiempo. Entonces, claro, podemos venir y comer corviches de ahí afuera, ¿no? Sí, buenos corviches. Por la embajada de Francia. Buenos corviches. Hagamos unos corviches de primer programa ya. El bautizo del corviche. El bautizo. Entonces, para ir cerrando esta edición de La Mantequilla de Tucanguil. No hay nadie en la cabina, ¿qué? Yo les voy a proponer algo inusual. Si quieren mirar una web serie que se llama Video Game High School. ¿Ya? Que se trata de un mundo paralelo donde lo más importante en la vida son los videojuegos. Y realmente cuando tú dices, tengo que ser un... O sea, que digamos los videojuegos reemplazan como... ¿La profesión? Algo así. Entonces, o sea, digamos, por ejemplo, tú eres súper bueno... Es Player One, ¿no? Tú eres súper bueno, por ejemplo, en, yo qué sé, en Call of Duty. Yeah. Y en juego de primera persona. Uh-huh. Y con eso puedes ir a la universidad. Que es algo que está pasando hoy en día, ¿no? Pero en el sentido de que la universidad igual estudia de eso. No es como una beca deportiva por juegos, sino que... es como una universidad donde te enseñan a ser un jugador profesional de esas cosas y a desarrollar videojuegos, cosas. Y me parece súper interesante esa serie en el sentido de que tiene muy buen trabajo en la transición. De que en pasar del momento en el que tú estás sentado, es una que está en YouTube, ¿no? O sea, es producida para YouTube. Y es de un joven asiático cuyo nombre se me escapa ahorita. Yeman. No, así no. Pero... ¿No será coreano? Pero lo que tiene es muy buena transición y muy buen trabajo en animación 3D. Porque el man te produce eso. De hecho, como buen youtuber te da todas las... Te explica totalmente cómo hizo todo. Y es súper interesante ver eso porque tienes... A mí lo que les digo, el trabajo más interesante es en la transición. En pasar de que el man está sentado en la compu a que está dentro del juego. Es súper interesante cómo trabajan eso. ¿Hay algunos rasguitos de Matrix ahí? Por ahí va. Si quieren, es la recomendación de La Mantequilla de Tucanguil. Pueden seguirnos en @ La Mantequilla de Tucanguil. Pueden llamarnos más temprano, ahorita ya no, porque estamos cerrando el programa. Cuando vuela Panchito. Hay nadie en la cabina. Hoy nos vamos hasta las 12. Solo sigue. Cumbia. Cumbia, por favor. Entonces, solo sigue. Esperemos que ya merezca. Hoy iniciamos la cumbia del segmento favorito. Ah, es que verás, Carlos. Para el segmento favorito siempre tenemos como que el opening así. El opening es improvisado. Entonces, como que verás, el. Favorito segmento favorito. No, segmento, le aumentaste el segmento. ¿Qué al Instagram? Vamos con el segmento. Fa, fa. ¿Cachas? Después el Gabo decía. Entonces el Gabo siempre cuando le se avergonzaba claramente, hacer tu nuevo rol. Se ponía el Tegobi. ¿Ya? Decía, ¿te acuerdas del Tegobi? ¿No? Segmento sobre las series. Como segmento sobre la serie. Yo aquí no les conozco. En el siguiente programa haremos eso. Ya, hoy, se que practicar hoy se nos pasó por alto. Y entonces, bueno, aparte de recomendarles Video Game High School, ¿alguna película que comentar la semana que viene? ¿Alguna película que se les ocurra? Ahora antes de llegar a la radio, me encontré con el chico que está encargado aquí de la Cinemateca, que era un compañero mío igual del Incine, así. Me recomendó unas pelis y las anoté aquí, cacho en las notas del teléfono. qué tecnológico. Full práctico, así. Me hablaba de esta de You Were Never Really Here, que es del 2013. Y que la historia era similar a, me decía, como una especie de remake de Taxi Driver. Yeah. Una especie, o sea, no era remake, pero ¿en qué sentido remake? Porque retomaba una historia similar. Y me la recomendó así fuertemente. Entonces, hablando de Taxi, ¿has visto Taxi de Luc Besson? ¿No? Taxi, una película francesa. Luc Besson. Taxi. Taxi es una película culta de la cultura pop francesa. Para dos que han estudiado cine en Francia, se me hace. Taxi. A ver, bueno, tal vez sí veo. Cada vez se les gusta algo así. No, la verdad. Es con. ¿Cómo se llama? Samir Nasri, creo que. Una serie. Este, ¿cómo se llama? ¿Silvestre Stallone? Ya creo que sí he visto algunos extractos. Sí. Este mijo sale. Nunca es este mijo. Que maneja un taxi con la camiseta de Francia 98, así súper feliz. Ya lo veo. Bueno, esto va relacionado hoy, hablamos de una peli de carro, ¿no? Sí, de hecho esto lo denso de Taxi, esta francesa que tiene cuatro, es Taxi 1, 2, 3, 4. ¿En serio? ¿4? Sí, o sea, ya es un Fast and Furious. Realmente es un Fast and Furious francés llevado a otro extremo porque acaban Luc Besson igual. Sí, o sea, Luc Besson Toretto, así. Toretto, o sea, con decirte que la película 4 acaba con el taxista que tiene que llevar a Djibril Cissé, un jugador de la selección francesa, al estadio que está tarde y se va cambiando en el carro y el man le deja en la mitad de la cancha. O sea, es una locura. Ya me suena, había un pitch, verán, de Fast and Furious, de una versión de Fast and Furious que querían hacer en un país de Europa del Este, que era Toretto, literal, que viajaba en el tiempo para matar a Hitler. ¿Qué tal te queda eso? No sé si han visto los trailers o, de hecho, películas nigerianas, así. Que tiene ahorita. Así me suena. A tipo peli de Bollywood, así. Sí, tipo peli de Bollywood. Uy, esas duran como 2-3 horas ahí. Ya, to baile. Retoman todo. Una locura, sí. Oye, ¿y mismo no hay nadie en la cabina? Sí, sí, va a tocar ir a mí y lanzar el siguiente programa, ¿no? A este paso. Unos hip hop. No, pero al aire. Bueno, yo no yo soy bien fan de esas pelis en carro. Yo, una de mis pelis corazón es Drive, o sea. Ay, les cuento que esta semana trabajé en un video con Javier Vázquez, el escritor ecuatoriano, para que se entere. La del Conde. El Conde en el parque, ahí promocionando. Y con él se nos ocurrió igual hacer un programa de La Mantequilla de Tucanguil, hablando de adaptaciones. Así que podríamos hacer un programa sobre adaptaciones. Y me propuso una película cuyo nombre se me escapa, que tenía el título Venecia. O sea, que tenía la palabra Venecia. ¡Eso, ya! ¡Ya volvió Panchito! ¡Vale! ¡Ya podemos cerrar el programa! Esto fue La Mantequilla de Tucanguil. Recordándoles que pueden seguirnos en @ La Mantequilla de Tucanguil. Pueden venir aquí a la Casa de la Cultura a ver buen cine. Llamarnos a insultar. Llamarnos a lo que quieran. Claro. Y hasta la próxima. ¡Chao! Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto! Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.